Dios es bueno y cada día podemos recibir sus sabios consejos. Hoy con la pastora Yarley Borja. La verdad, hoy debo confesarles algo. En mi vida nunca imaginé, jamás imaginé cuán importante era aprender a escuchar a otros. Cuán importante es para nosotros tener en cuenta y valorar las experiencias de otros para nuestro crecimiento personal. Por allí dicen que el que se olvida de la historia está obligado a repetir y está condenado a repetir los mismos errores. Mira, cuando nosotros no aprendemos a escuchar a aquellos que ya han pasado por el camino que nosotros apenas vamos a pasar. Cuando nosotros no aprendemos a tener en cuenta las experiencias de alguien que ya ha transitado por donde nosotros apenas vamos a empezar, vamos a cometer muchos errores. Y hoy no se trata, el consejo de Dios hoy no se trata de decirnos que tenemos que ser títeres y replicar lo que otros hacen. Pero el consejo de Dios dice que cuando yo escucho a alguien sabio, mi sabiduría va a aumentar. Quiere decir que si tú tienes una base de pensamiento y consideras y tienes en cuenta la experiencia de alguien que ya vivió, que ya cometió determinados errores, eso te va a ayudar. Eso nos va a ayudar a no repetir los mismos errores ni vivir las mismas consecuencias. ¿Qué tal si hoy ponemos en práctica esas palabras sabias de Dios? ¿Qué tal si hoy levantamos una oración más a Dios y le decimos, Señor Jesucristo, Padre Celestial, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, yo te pido que a partir de hoy me des la capacidad de aprender a escuchar y de abrir mi corazón para aprender sabiduría de otros. Mira, para esto se requiere humildad. Las personas que no tienen corazón humilde no les gusta escuchar a nadie, definitivamente. Se creen que se la saben todas. Se creen que su mente es superior a la de todo mundo. Como se dice por allí, lo sábelo todo. Cuando tú le vas a explicar algo, ya se lo sabe. Cuando vas a preguntarle algo, ya se lo sabe. Y quizás no tiene ni experiencia en esas áreas, pero el orgullo, la arrogancia del corazón siempre nos lleva a creernos que todo lo sabemos. Pero el aprender a escuchar, el aprender a meditar, el sentarse a escuchar a otros, a tener al menos en cuenta medianamente las palabras, la experiencia, el consejo, la vivencia que esa persona ha tenido. Dice la palabra de Dios, dice el consejo de Dios, que nos ayudará a ser personas más sabias. Y hace meses estudiábamos la diferencia entre inteligencia y sabiduría. Tú puedes ser inteligente, pero el sabio es el que sabe aplicar las cosas de una manera correcta que trae beneficio, no solo para su vida, sino también para la de otros. ¿Qué tal si hoy invitas al Señor Jesucristo a tu vida y le dices, Señor Jesucristo, te pido que me ayudes a ser una persona sabia, una persona que tiene la capacidad de escuchar el consejo de otros y sobre todo el consejo tuyo, Señor Jesucristo? Hoy te pido que me ayudes a aprender de tu sabiduría, que me ayudes a tomar decisiones sabias y que de hoy en adelante mi vida sea guiada por ti en todas las áreas de mi vida. Esto es Palabra Viva. Palabra Viva. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Proverbios 1:5.

Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Para todos, comenzando el Café Mañanero. Primero damos cuenta del tiempo. Atención, cómo viene este martes 3 de octubre. 22 grados centígrados, 22 grados centígrados. Para comenzar la jornada alcanzaremos una máxima de 26. Lo cierto es que nos está acompañando un veranillo. Vamos ahora con el tráfico, la situación a esta hora de la mañana, el panorama a nivel nacional con la Dirección General de Tráfico. Y a esta hora seguimos pendientes de un incendio forestal en Tarragona que obliga a la interrupción total de la C-12 entre Serta y Benifayet en ambos sentidos. Precaución también por accidente en Valencia, en la salida en la CV-36, a su paso por Aldaya en dirección a la A7 y en Madrid en la M-40, en Villaverde, en sentido a la autovía de Córdoba, la A4. Además, muy complicadas ya todas las entradas a Madrid. Destacamos la A1 en San Agustín de Guadalix y San Sebastián de los Reyes, A2 Torrejón, A4 Valdemoro, Pinto Butarque, A42 en Parla, A5 Alcorcón y A6 desde Las Rozas hasta el Plantío, pero también en Aravaca y Puerta de Hierro. En Toledo, muy complicada la A5 en Santa Cruz del Retamar, en sentido Madrid y en Barcelona, precaución por el incendio de un vehículo que está complicando la AP7 a la altura de San Cugat del Vallés, en sentido Tarragona. También muy complicada a esta hora la entrada a Sevilla por la A49 a la altura de Camas y en Málaga la A7 en el tramo del Rincón de la Victoria hacia la capital malagueña. Ese es el panorama del tráfico a esta hora a nivel nacional. Y ahora pasamos a los indicadores económicos, los datos más importantes de la bolsa. El euro que se cotiza frente al dólar a 1.04. Ojo, ayer estaba a 1.05. Pierde un punto la moneda europea frente a la estadounidense. Se acerca a la paridad. Entre tanto, el petróleo también baja a los $89.06. La caída es del 1,22%. El IBEX 35 cerró la jornada de 9.319 puntos, lo que representa una caída del 1,16%. También destacamos un titular en el contexto de la economía. El campo presenta signos de moderación en los precios con un ojo puesto en el petróleo. De inmediato le estaremos compartiendo las noticias más importantes del día, la última hora sobre la tragedia en las discotecas de Murcia. También daremos cuenta en el contexto de la inmigración, las políticas de la Unión Europea, las crisis migratorias que obligan a los gobiernos a tomar decisiones. Y al otro lado del Atlántico, daremos una mirada a lo que tiene que ver con la campaña electoral en Ecuador. Recordemos que este 15 de octubre habrá segunda vuelta presidencial. Este fin de semana hubo debate y le tenemos los momentos más importantes. Por otra parte, también estaremos abordando los deportes como es costumbre. Tenemos jornada de Champions. El Real Madrid que juega hoy. Toda la actualidad en el Café Mañanero. Y el saludo musical es por cuenta de un artista que a través de su trayectoria musical le ha dado ánimo a el mundo entero. Empezando por su país, Argentina. Estamos hablando de Diego Torre. Ahora nos presenta Mejor que ayer. Gracias por acompañarnos. Que tengan todos un feliz día. Diego Torres, Mejor que ayer. Me caí y de tanto caer me aprendí.

pienso bajar y conté un, dos, tres para volver a empezar. Yo no me rendiré, no, no, hoy soy mejor que ayer. Y esta vida es para sentir, no me quiero arrepentir, no le temo a ser feliz. No me rendiré, y ese es el mensaje con el que nos quedamos. Feliz día para todos. Escuchamos a Diego Torres, un cantautor argentino que siempre se aparece con un canto de esperanza. Hay veces cuando caemos, necesitamos fuerza. Ahí está el repertorio de este gran cantante. Por allá en el año 2002 apareció con una canción titulada Color de Esperanza. Entonces animó a su gente, a su país, a levantarse de una enorme crisis económica, y siempre he estado ahí, soñando, enviando mensajes de acompañamiento de pronto a aquellos que se debilitan. Y sigue en esa línea. Ahora nos presenta Mejor que Ayer, una razón para seguir luchando. Feliz día para todos. Gracias a Diego Torres por esas canciones. Tenemos música para comenzar no solamente el programa, sino también prácticamente la semana. Es martes 3 de octubre. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Ya viene la actualidad en el Café Mañanero. Lo que estamos escuchando es precisamente nuestro saludo musical. Con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. El Café Mañanero con el sabor de la Imperial del Quindío. Recuerden, en la avenida del Puerto 99. Hoy, por cierto, una gran promoción. 2x1 en panes, así que aprovechar. La Imperial del Quindío también está en la avenida La Plata 45 y en Torrente, en la Plaza Mayor número 28. Recientemente abrió sus puertas en el sector Torrefiel, concretamente en la calle Gallano Yuc número 23. Panadería, gastronomía colombiana en general, menú diario, la Imperial del Quindío, puro sabor colombiano. Deseándoles a todos una feliz semana. Primer sorbo de actualidad. Primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Gracias por acompañarnos en el Café Mañanero, un repaso de la actualidad. Igualmente abordamos el entretenimiento, especialmente lo que tiene que ver con los deportes. Lo primero que tenemos para destacar en la jornada de hoy tiene que ver con la discoteca donde ocurrió la tragedia este fin de semana y donde 13 personas de origen latinoamericano perdieron la vida. Es decir, la mayoría inmigrantes. La novedad es que carecía de licencia y tenía una orden de cese desde el año anterior. En otras noticias que estaremos abordando en la jornada de hoy y continuando con más de inmigración. 10 años después del naufragio de Lampedusa siguen muriendo muchas personas en el mar. El día 3 de octubre, día del recuerdo y de la acogida, se celebra una oración en muchas partes, especialmente en Santa María de Trastavere. Más adelante le estaremos ofreciendo más detalles acerca de esta tragedia que desafortunadamente apenas supuso el inicio de muchas que se han repetido en la misma isla y con los mismos protagonistas, personas inmigrantes. Continuando con más de la actualidad, daremos cuenta hoy también de cómo marcha la campaña política en Ecuador. Recordemos, este 15 de octubre habrá elecciones presidenciales y ya estamos hablando de la segunda vuelta. Y se trata de un periodo corto de apenas 17 meses. Sí, entonces será un gobierno de transición que se van a disputar Luisa González y Noboa. Más adelante les tenemos los momentos más importantes del debate de este fin de semana, que ayer, debido a que la tragedia de Murcia ocupó gran parte de nuestra programación, pues no les pudimos compartir. Hoy seguiremos escuchando esas propuestas. Y a propósito de las elecciones en Ecuador, hoy nos estará acompañando también la cónsul de Ecuador en Valencia, porque en esta oportunidad sí que podrán participar de forma presencial los ecuatorianos en el exterior. Me refiero a las elecciones. Y sobre ese particular hay información muy importante que nos trae la cónsul de Colombia de Ecuador en Valencia. También estaremos con la cónsul de Colombia, que nos estará hablando acerca de la tragedia en Murcia. Visitó la zona en el día de ayer. Y del otro lado del Atlántico, también daremos cuenta de la última hora del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que ha aprobado desplegar por un año una fuerza multinacional en Haití. En lo que tiene que ver con deportes, vuelve la Champions. El Real Madrid se mide al Napoli. Es el duelo más importante. Le tenemos toda la programación. Gracias por seguirnos. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Ya regresamos. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Me la voy a llevar la toa con VIP. Boricua Pub, el verdadero teteo con la mejor música. Boricua Pub. Disfruta de los tardeos desde las 18 horas, todos los días con la mejor atención. Batidos, cócteles y algo para picar. Boricua. Reservas al 624-352-969. Calle Serrano Morales 5, zona Cánovas. Por primera vez en Valencia, Jóvenes por Siempre. Los originales. Desde Venezuela, Carolina Conca. Carolina Conca. Venezuela, Miguel Moli. Miguel Moli. Desde Colombia. En un espectáculo único. Sábado 7 de octubre desde las 22 horas. En la Sala Madison. Calle del Polideportivo 23. Masanasa. Entrada general 25 euros. VIP 40 euros. Super VIP 60 euros. En cabina. DJ Luigi Black Power. Puntos de venta. Cacique Bar. Empanadas La Real. María Mentira Parrillada. La Casa de Diego 2. Info y reserva 644-4394-71. O al 609-858047. Al fin logré abrir mi cuenta bancaria y además contratar el servicio de internet y telefonía, y tan solo con mi pasaporte. Wow, ¿y cómo lo lograste? Con Only One Comunicaciones. Only One Comunicaciones, internet, fibra y móvil al alcance de todos.

líneas de actuaciones después de la tragedia. Determinar claramente un hecho fundamental que creo que estamos todos de acuerdo. Aquí el único responsable es la empresa, que a pesar de los de las comunicaciones efectuadas en el sentido de cerrar los locales, hizo caso omiso de ellos. Continuando con más detalles de la tragedia, los fallecidos eran de nacionalidad nicaragüense, ecuatoriana y colombiana. Es importante anotar que hacen falta 7 personas por identificar. También habría personas de nacionalidad española, pero en su inmensa mayoría serían de origen latinoamericano. Eso es lo que ha dicho el delegado del gobierno de Murcia, quien ha pedido paciencia para que los especialistas puedan trabajar en la identificación de los cuerpos y en las causas del incendio. Por otra parte, ayer se conoció que se llevó a cabo en al menos 8.000 municipios un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la tragedia. El alcalde de Murcia, José Ballesta, se mostró emocionado por las muestras de cariño procedentes de todas partes del mundo ante lo ocurrido el fin de semana. Entre ellas, la del rey Felipe VI, y ha agradecido que desde la Federación de Municipios y Provincias de España se hayan convocado los minutos de silencio en más de 8.000 ayuntamientos del país. Hoy vamos a seguir conociendo más detalles de lo ocurrido y sobre la situación que viene atravesando la población, que sigue consternada y no es para menos. A propósito de los desaparecidos, ayer apareció afortunadamente con vida y en buenas condiciones en la persona que estaba desaparecida. Por lo tanto, ya no hay personas desaparecidas tras esta tragedia. El balance final, 13 personas fallecidas. Más adelante volveremos con más detalles de esta tragedia. Y de la tragedia ocurrida este fin de semana, pasamos también a dar cuenta de otra que tiene que ver con población inmigrante, ocurrida hace 10 años. 10 años, así como lo oye, han pasado después de aquel terrible 3 de octubre del año 2013, cuando 368 personas, mayoritariamente mujeres y niños eritreos, perdieron la vida en un naufragio en alta mar ante las costas de Lampedusa. Es una tragedia que ha continuado a lo largo de estos años, con miles de muertos y desaparecidos, a los que la comunidad de Santiago, junto a muchos migrantes y refugiados, recordarán con una oración en la Basílica de Santa María de Trastavere. Hoy exactamente a las 8 de la tarde. En este día del recuerdo y de acogida, se hace entonces nuevamente un llamamiento a Europa para que ayude a Italia en las operaciones de salvamento en alta mar. Única manera de evitar nuevas tragedias de la inmigración. Siguiendo este modelo que fomenta la integración, es urgente desarrollar otras vías legales de entrada por motivos laborales que serían una respuesta a la crónica falta de trabajadores en varios sectores a causa de las MIDE. A causa de la disminución demográfica. Estaba leyendo concretamente un comunicado del Ayuntamiento de Santiago de Compostela que se ha personado de esta conmemoración. Y pasamos ahora también a dar cuenta de los deportes, la actualidad con Adolfo Jiménez del Río. Comenzamos con la Liga Española, donde anoche cerró la octava jornada con un partidazo entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Celta de Vigo. Continuamos con la Champions, una de las mejores competiciones del fútbol mundial, porque tenemos hoy la participación de tres equipos españoles, entre ellos el vigente líder de la Liga Española, el Real Madrid, que se enfrenta al durísimo Nápoles. Jugará también la Real Sociedad y el Sevilla, y ya para mañana el Atlético de Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Continuamos con más fútbol, porque la Federación de Fútbol de Colombia quiere hacer que los audios del VAR sean públicos. Y también continúa la tremenda polémica por el gol anulado al futbolista colombiano Luis Díaz en la Premier League. Podrían modificar algunas de sus normas, pero también hemos tenido noticias del fútbol colombiano, porque su entrenador, Néstor Lorenzo, está dispuesto a buscarle solución a la cantidad de bajas que tiene en la defensa. Y Simone Biles, que ha hecho historia como la gran gimnasta estadounidense que lo es. Y tenemos también el premio que se le ha concedido al Comité Olímpico Colombiano. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias Adolfo Jiménez del Río. Y también el calendario, sí, con Carlos Angulo a esta hora. Lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario, en este martes 3 de octubre, se está conmemorando el Día Internacional del Mosquetero. ¿Y qué más se celebra un día como hoy? Recordamos a su vez que el día de hoy, 2 de octubre, se celebra el Día de la Unidad Alemana, mientras que entre los aniversarios del día nos encontramos con el actor Noah Schnapp, una de las estrellas infantiles del programa Stranger Things de Netflix. El día de hoy está celebrando su cumpleaños número 19. Esto es lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. En breve estaremos también compartiendo los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Escuchando a Vicente García, artista dominicano que estará participando en la programación especial en el marco de la celebración del Día de la Hispanidad, este 12 de octubre en Madrid. Recordemos que recientemente ganó el premio Grammy, artista revelación. Aquí nos propone una canción fusionada. Se deja ver evidentemente el sonido tropical, pero también sonidos urbanos. Una función perfecta para continuar en esta mañana. Vicente García, el título de esta canción. Samples. Presentamos samples. Ya no sé si estoy durmiendo, estoy despierto. Yo sentí que era normal mi sentimiento estrecho. Pero el cielo está más claro cuando siento tus labios, el campo está en flor. Por ti vale la pena pensar en el amor. Presiento confieso que tu peso no he podido olvidar. Cada paso es un tropiezo si no voy por tu camino, si no estás en mi destino. Nadie supo desnudar este corazón, nunca pude desafiar la tala ilusión. Misterio que no encuentran una razón, tiene la llave de mi cara. Por ti vale la pena pensar en el amor. Presiento que olvidarte es imposible, que el amor llegó hasta mí. Por ti vale la pena pensar en el querer. Y yo quiero tenerte para siempre. Negra, volvió a salir el sol. Vuelta de mi pan interior. Tu cielo rico suena aquí en mi corazón. Caliente el sol en mi pecho. El cariño que me has hecho. Y volvió a salir el sol en mi playa. Veo el horizonte en la madrugada. De otro malecón volvió a salir el sol. Son los nuevos sonidos que nos llegan de República Dominicana. Don Vicente García. Repito, el artista estará en el marco de una gran programación cultural del Ayuntamiento de Madrid. 12 de octubre, celebrando el Día de la Hispanidad. Te confieso que tu beso no he podido olvidar. Cada paso es un tropiezo si no voy por tu camino. Si no estás en mi destino, nadie supo desnudar este corazón. Nunca pude desafiar la tala ilusión. Misterio que no encuentran una razón. Tiene la llave de mi cara. Por ti vale la pena. Estamos con el sabor de patacón tostado. Atención, ya este 5 de octubre, es decir, pasado mañana, abre sus puertas. Les espera, como siempre, con lo más importante de la gastronomía colombiana. La especialidad de la casa, los patacones. Patacón tostado, recuerden, calle Albacete, número 21, detrás de la Finca Roja. Patacón tostado. Luego de unas merecidas vacaciones, ya se prestan entonces a regresar para continuar ofreciendo todo su sabor. Más información en la página web patacontostao.com. El Café Mañanero, disfrútalo. A continuación, el tema político del día con Adolfo Jiménez del Río. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la decisión tomada por la Corte Constitucional en el día de ayer en Colombia, tumbando la sentencia de estado de emergencia decretada por el gobierno de Gustavo Petro en el departamento de La Guajira. Y es que la magistrada Natalia Ángel presentó una ponencia que avalaba con condicionamientos el decreto de emergencia, pero luego de que la sala plena estudiara la ponencia durante varias semanas, determinó en el día de ayer por mayoría que no era constitucional. Y es que este decreto le otorgaba al presidente de la República poderes extraordinarios, como la posibilidad de promulgar decretos de ley sin necesidad de que pasen por la aprobación del Congreso. Pero a ojos de la Corte Constitucional, el mandatario incurrió en un grave error y por eso terminó tumbándola. Y es que la decretó inexequible, es decir, el efecto de una sentencia emitida por la Corte Constitucional, en la que se manifiesta que una ley es contraria a la Constitución Nacional. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿por qué el gobierno de Petro no es capaz de pasar por el Pleno del Congreso estas promulgaciones de estado de emergencia en que realmente, si lo necesita un departamento, deberían ser aprobados por el Congreso? Y también nos preguntamos, ¿no es este un golpe duro para un gobierno que quiere o promueve varias leyes, pero que quiere tomarlas directamente desde el Poder Ejecutivo? Tema político del día. Seguimos en el Café Mañanero. Hay un tema muy importante a propósito de Colombia y tiene que ver con la expedición de pasaportes. Este 2 de octubre finalizó o expiró el plazo, el periodo que se había contratado a una empresa para la expedición de dicho documento. Había ganado la licitación para continuar prestando sus servicios, pero el presidente Petro decidió cancelar el contrato. Por lo tanto, ronda a quienes utilizamos el pasaporte pues una preocupación. Y es si se va a garantizar la entrega, el suministro de pasaportes. Hay esta preocupación, repito. Con este comentario entramos ya en lo que tiene que ver con el monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Preocupación entre la población colombiana por la finalización de el periodo que tenía contratado el Estado colombiano con la empresa holandesa que ha venido expidiendo los pasaportes. Al presidente Gustavo Petro no le ha parecido bien de que existiera un solo oferente. Ha denunciado incluso algunas irregularidades. Pero se argumenta que en la única empresa que en estos momentos puede hacer los pasaportes tal cual como los exige la Unión Europea es precisamente esa. El gobierno ha anunciado de que se va a continuar expidiendo pasaportes con normalidad. Pero, y por otra parte, y la novedad aquí es que estaría negociando para la prórroga de un año más de prestación de servicios. Por lo tanto, si no quería el gobierno que esta empresa continuara prestando servicios, ¿para qué le hace una prórroga? Ahora bien, es entendible, tiene a las puertas una crisis, pero evidentemente estas son las consecuencias de tomar decisiones a la ligera. Esto en lo que tiene que ver con esa situación tan particular que se está viviendo en Colombia. Lo otro que tenemos para destacar hoy en este primer, no, en este monólogo de actualidad, es que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó el despliegue de un año, o por un año, prorrogable de una fuerza multinacional de asistencia a la policía de Haití, una petición que llega un año después de que fuera pedida por el propio gobierno haitiano y respaldada por o de inmediato por el secretario general Antonio Guterres. La resolución fue aprobada por 13 votos a favor y 2 abstenciones, la de Rusia y China, sin ningún voto contrario entre los 15 miembros del Consejo, algo raro en los últimos tiempos de gran visión geopolítica. La pregunta que nos hacemos es ¿por qué se ha tardado tanto? Si se contaba con una mayoría. Son las cosas que se le cuestionan a la ONU, que muchas veces no está a la altura de las circunstancias. Y por otra parte, la oposición venezolana ha rechazado la propuesta del Consejo Nacional Electoral de posponer casi un mes las primarias del 22 de octubre